está muy bueno. Que la vida es difícil, nadie lo puede negar. Mantén el optimismo, no lo vuelvas a perder. Ríete de ti mismo y no habrá bajo ni estrés. Tener salud, amor y dinero. Está muy bueno, está muy bueno. Hacerse amigo del cantinero. Está muy bueno, está muy bueno. Un rico asado a lo carnicero. Está muy bueno. Y que el gerente aumente el sueldo. Está muy bueno, muy si bueno. Si tienes un problema, tu amigo llegó, vete con humor, te ayudará. Bueno está su genio y por siempre lo estará. Si un día fuese malo, la risa lo cambiará. Salir de farra con el chamelo. Está muy bueno, está muy bueno. El manso que quede la consuelo. Eso está muy bueno. Que la vecina invite a un entierro. Está muy bueno, muy bueno. Plantar callampa en el huerto ajeno. Está muy bueno. Eso, todo está muy bueno. Ay, qué rico que está esto. Mi amor, que también está muy bueno. En tiempos de la crisis se percibe un malestar. Que la vida es difícil, nadie lo puede negar. Mantén el optimismo, no lo vuelvas a perder. Ríete de ti mismo y no habrá bajo ni estrés. Salud, amor y dinero. Está muy bueno, está muy bueno. Hacerse amigo del cantinero. Está muy bueno, está muy bueno. Un rico asado a lo carnicero. Está muy bueno, está muy bueno. Y que el gerente aumente el sueldo. Está muy bueno, muy bueno. Si tienes un problema, no te debe molestar. Tu amigo llegó, vete con humor, te ayudará. Muy bueno está su genio y por siempre lo estará. Si un día fuese malo, la risa lo cambiará. Salir de paga con el chamelo. Está muy bueno, está muy bueno. El manso que quede la consuelo. Está muy bueno, está muy bueno. La vecina invite a un entierro. Plantar callampa en el huerto ajeno. Está muy bueno, está muy bueno. Eso, mire, la consuelo, la vecina callampeando en el huerto ajeno. ¿Dónde se habrá visto?